el papel que juegan los trabajadores del campo en el mundo del narcotráfico. El campo en México ha sido históricamente segregado y marginado de las políticas de Estado en materia agrícola, forestal, de fomento a las actividades productivas y de la promoción del crédito para su desarrollo sustentable, a pesar de la nobleza y generosidad de las tierras y de la abundancia de recursos naturales con que cuenta. Nuestro país es privilegiado por las condiciones climáticas propicias para el cultivo y cosecha de prácticamente cualquier tipo de productos de la madre tierra, como frutas, verduras, legumbres, vegetales, herbolarias, fibras textiles naturales, árboles de maderas preciosas, agaves, granos, semillas. Pero también coca, amapola, marihuana, heroína, peyote, hongos alucinógenos, entre otras bondades. Entonces, el campo no es solo capaz de alimentar a la población mexicana, sino también de proveer las necesidades lúdicas y de salud de muchas personas en el mundo. La gente trabajadora del campo tiene habilidades y compromisos con los recursos naturales de su entorno que enriquecen la oferta de alimentos. Sin embargo, los trabajadores campesinos son violentados, ultrajados, explotados, vilipendiados, desconocidos, ignorados, olvidados y hasta han sido víctimas de acciones de exterminio por estar colocados en el nudo de un ámbito que el poder codicia. Es decir, a las personas de los círculos de poder no interesan las necesidades de reproducción social de las comunidades. Lo que interesa es la cantidad de recursos naturales que existen en los territorios que ocupan, porque es más fácil despojar o desplazar a los individuos de sus tierras que ayudarlos a hacerla productiva. El gobierno ha preferido la entrega de territorios a intereses extranjeros o transnacionales que incluir a los grupos autóctonos en los programas públicos de asistencia, crédito, desarrollo económico y social. Los trabajadores del campo no son sujetos siquiera de una estadística confiable porque las variables que las instituciones registran para conocer las tendencias de sectores y grupos de la población están atadas a obligaciones previstas en leyes y regulaciones reconocidas por la autoridad. Cabe hacerse entonces las preguntas. ¿Qué es lo que hace atractivo al narcotráfico? ¿Por qué la demanda de droga para su consumo en los Estados Unidos genera un nicho de mercado tan codiciado para las organizaciones del narcotráfico? Porque Estados Unidos, al ser un país de primer mundo, el estilo de vida de sus habitantes es más propensa a sustancias para alterar la mente, debido al desarrollo del capitalismo. Mientras más acelerada es la vida cotidiana, mientras más difícil resulta mantenerse a flote en las ciudades de servicios, es decir, mientras más depende la economía de los servicios de la mente, mucho mayor es la necesidad de sustancias para alterar la mente y la conciencia. En un estudio de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, se estima que en Estados Unidos existen alrededor de 38 millones de adictos. Eso explica el por qué es el número uno y principal consumidor de drogas. En cambio, en México, el desarrollo del capitalismo aún no llega a tal grado. A la mayoría le basta con el café, con el alcohol y con el tabaco para vivir. Y es que el narcotráfico es capaz de estructurar una simulación, por ser ilegal, de una organización de carácter empresarial con puestos e ingresos para cada uno de sus militantes. Me refiero a que hay un líder, lugartenientes, sicarios, halcones, burros que son los que corren el mayor riesgo al llevar la mercancía a su destino. Levanta pedidos, agricultores, fumigadores, profesionales y especialistas en siembra, cultivo y cosecha, abogados, ingenieros, arquitectos y un sinnúmero de posiciones claves en las operaciones de negocios relacionados. Uno de los ingredientes que incentiva los ingresos fabulosos registrados en actividades del narcotráfico es paradójicamente la prohibición. Las ganancias registradas en cada una de las operaciones con narcóticos en un contexto de prohibicionismo justificó las posibilidades de negociar el pago del precio pactado con dinero, pero también con armas, hecho que facilitó el equipamiento de las organizaciones de narcotráfico con auténticos arsenales que de otra manera no habría sido posible. Porque en México existe una política de registro limitado de armas a dispositivos de fuego de bajo calibre, lo que no sucede en los estados de la Unión Americana, donde cualquier persona tiene mayor facilidad y accesibilidad para conseguir un arma en cualquier establecimiento mercantil y sin restricciones. Hay entonces una situación ventajosa de los cárteles de la droga respecto del ejército, fuerza aérea, marina y policías para hacerse de armas. Si a la narcocultura se le ve desde una óptica y se le da un valor económico y político, la historia del narco se percibe muy distinta. El mundo del narcotráfico es un mercado final de cuentas. La función de los narcotraficantes es llevar un producto a un comprador, pero en el camino tiene que desafiar al Estado, porque el Estado lo ha definido como ilegal. El consumidor final es quien paga una generosa cantidad de dinero por el servicio de estos señores que tienen la valentía de enfrentar la posibilidad de que los maten, de que los encarcelen, de corromper gente en el camino y muchos otros servicios de alto riesgo. Desde este razonamiento, la narcocultura tiene un valor económico que se negocia políticamente porque la ley, la letra de la ley en este país, México, no se corresponde con la práctica de la ley ni con las actividades policíacas y militares. Es una mentira de que la ley se aplica ciegamente, y al enfrentar estas definiciones jurídicas y los aparatos del Estado, la ley tiene también un valor económico. La narcocultura, para Diego Osorno, en una entrevista con Froilán Enciso, en el mundo criminalizado del mercado de drogas ilegales, tiene tres funciones. 1. Enfrentar el riesgo del mercado consiste en poseer sangre fría, mentalizarse para cualquier acto siniestro, es decir, contar con una protección psicológica. 2. Implica un valor organizacional. Las organizaciones criminalizadas sobreviven al estigma social. Necesitan una ideología que les dé coherencia como organización. 3. Crear sueños para atraer más mano de obra. El reclutamiento para la organización criminalizada. Si cuenta con narcocorridos, expresiones gráficas, religiosas que creen sentido de esperanza en este sistema económico que está oprimiendo a la mayoría en el país, entonces habrá más personas que quieran entrar a la organización. En la situación actual, en la que el gobierno hace del tema del combate al narco su principal discurso político y su eje mediático, es el paraíso para los narcos. Al meter más policías y militares a la guerra contra las drogas, es la punta del iceberg para la narcocultura. Porque si metes más policías, ¿qué parte del precio que alguien paga por un gramo de coca o por una dosis de cristal es la que crece? La retribución al riesgo. Entonces, en el sistema narcocultural hay más dinero, más adrenalina, más riesgo y por lo mismo, el negocio se vuelve más atractivo por la multiplicación de lucros inimaginables. El mercado saca a los que no son valientes, a los que no están dispuestos a enfrentar operativos. Los que no están dispuestos a matar tienen que salir. ¿Y quiénes entran? Los amantes del riesgo, organizaciones como los Zetas. Al ser visto como una economía política que crea símbolos, que crea expresiones musicales y que crea vida, vamos directo al vacío. Porque la política policíaca y militar que tenemos es un sinsentido y vamos, sin duda, hacia el absurdo kafkiano. Pero eso no es todo. Las amenazas y negociaciones con que Estados Unidos impulsó en México un régimen de prohibición han operado como chantajes que no han servido al avance de la democracia mexicana. Las agravantes estadounidenses incluyen dificultar los cruces fronterizos, retirar el apoyo para el mantenimiento del régimen autoritario, denunciar la corrupción de la élite política mexicana, violar sistemáticamente la soberanía territorial, condicionar el apoyo económico durante crisis financieras, boicotear las negociaciones del Telecán e imponer procesos formales e informales de certificación. Se aprecia con claridad la hipocresía del gobierno estadounidense cuando encuentra su verdadero rasero en la economía. La mayor parte de las ganancias para la venta de drogas se obtiene en Estados Unidos y no en México. Las organizaciones criminales mexicanas controlan apenas del 10 al 30% del valor del mercado estadounidense. La prueba plena de la cínica doble moral de la Unión Americana data de 1909, cuando los gringos prohibieron la importación de opio para consumo interno, pero permitieron que pudiera importarse para reexportarlo inmediatamente a México y a otros países. Querían eliminar el consumo, no el negocio. Un dato curioso y a la vez interesante es que entre las autoridades federales circula desde el 2015 un documento que propone legalizar el cultivo de la amapola con fines médicos y científicos, cuya finalidad es atender al creciente número de enfermos que padecen dolores intensos y no tienen acceso a los medicamentos derivados del opio, ayudar a las poblaciones pobres donde se cultiva ilegalmente la planta e impactar en las finanzas del crimen organizado, el cual gana anualmente más de $1,000 millones por el trasiego ilegal de heroína y opio a Estados Unidos. Si se legaliza la siembra de la planta, se podría ayudar a los sembradores, los cuales en su mayoría son campesinos muy pobres. Afirma el proyecto que habría posibilidades de generar empleos e incrementar las rentas generadas por la siembra de la amapola entre los agricultores. Sin embargo, destaca que tanto las licencias de producción, la cantidad de sembradíos, las organizaciones de agricultores y los precios deberán estar bajo tutela y control gubernamentales. Al analizar el problema de fondo, la erradicación del narcotráfico no es posible a partir del sistema capitalista, porque dicho régimen lo engendró y lo requiere como industria ilícita, dado su alta rentabilidad tanto política como económica. La pregonada lucha contra el narcotráfico, antes que hacerse efectiva, por el contrario, fortalece la pujanza del negocio extraordinario, acelera el intervencionismo y las prácticas violentas en cualquier proyecto nacionalista, destruye las economías campesinas y deja el campo a merced del paramilitarismo, los terratenientes y las transnacionales. Es decir, se trata de una política que abre de manera temeraria las puertas al capital y cuya principal técnica es la guerra contra toda posibilidad de sociedad justa.